creado un micro popular, un colectivo popular que se ha denominado la Domitila, para realizar un recorrido seguro para las pibas y los pibes de la ciudad de Buenos Aires. El pasado viernes 21 de abril a las 10 de la mañana en la puerta del Consejo Nacional de las Mujeres, el Movimiento Popular La Dignidad y la Corriente Villera Independiente presentaron el micro popular La Domitila, que plantea un recorrido seguro para nuestras pibas y pibes. Nuestras respuestas ante las necesidades y las injusticias es la organización, la acción y la participación popular, aseguraron. Para hablar de esto, que es altamente positivo, estamos en comunicación con Laura Vito. Ella nos va a estar comentando respecto de este colectivo La Domitila. Te damos la bienvenida, Laura, al piso de El Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿cómo va? Buen día, queríamos que nos comentes cómo es que se gestiona este micro popular La Domitila para hacer un recorrido seguro, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el 2015 más o menos, que en el barrio del Bajo Flores y la Villa 1114 y la ciudad de Buenos Aires, venimos conteniendo, resolviendo de diferentes maneras situaciones de desaparición de jóvenes, en su mayoría entre 14 y 16 años, construyendo organización con las familias, movilizaciones a las fiscalías, haciendo las denuncias pertinentes, en muchos de los casos recuperando a las pibas, por suerte. Pero bueno, veíamos que a partir de eso había que generar una iniciativa concreta. En este caso fue la idea de adquirir un micro y construir un micro popular denominado, bueno, en este caso Domitila, Barrio Chungar, en honor a la militante y compañera boliviana, ¿no?, que peleó contra las dictaduras, que fue obrera, mujer, que organizó un montón de cosas así en Bolivia. Por todo esto, nosotros lo que hicimos fue, a partir de la adquisición del micro, construir una asamblea con las familias y con los compañeros de la corriente y del movimiento, y crear este recorrido seguro, que va concretamente del barrio a las escuelas, ida y vuelta. El objetivo, obviamente, es construir este recorrido seguro y construir sobre todo la participación popular, porque no es solo lo que suceda en el micro y en el trayecto del micro, sino también todo lo que vamos pudiendo generar en el barrio, para no solo tomar conciencia de esta situación, sino organizarnos para defendernos de alguna manera de todo esto, que es parte de un entramado de violencia en los territorios, que por supuesto trasciende a nuestra organización, y que bueno, esta es una de las respuestas que podamos dar. Estamos abiertas a construir muchas otras y por supuesto exigirle al Estado que tome cartas en el asunto, ¿no? Exacto, porque lo que visibiliza justamente esta adquisición y la puesta en marcha de un micro popular es que justamente existe un grave faltante de políticas públicas respecto a garantizar la seguridad de jóvenes y también niños que, digamos, sufren la inseguridad real y no la que dicen que existe en los medios hegemónicos, ¿no? Y justamente respaldar y esta cuestión de protección entre los mismos vecinos y vecinas de lo que es el Bajo Flores, ¿no? Sí, totalmente. Esto puede ser una ayuda grande, siempre todo lo que organice o contribuya a organizarnos en nuestros barrios es positivo. Obviamente creemos que la exigencia al Estado no va a dejar de estar nunca. Necesitamos respuestas concretas, no solamente de nosotros en el Bajo. Te imaginas que el problema del femicidio, el problema de la desaparición de pibas es un problema nacional, hasta internacional, y el Estado tiene que poder generar las políticas públicas necesarias. Hasta ahora no lo viene haciendo, y eso se ve demostrado en las grandes movilizaciones que hubo en los últimos tiempos, ¿no? Sí. En contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de los femicidios, y justamente exigiendo la puesta en marcha de esas políticas públicas. Exactamente. Laura, una pregunta. ¿Cómo es que los vecinos y vecinas del Bajo Flores acceden a este micro popular? ¿Hay una inscripción? ¿Cómo se contempla, digamos, esa capacidad en el micro popular? Sí, lo que tenemos obviamente es una capacidad limitada porque es un solo colectivo. Estamos tratando de seguir otro, de poner en funcionamiento otro para que al menos haya dos, y tratando de generar proyectos que nos permitan financiar más en el caso de ser necesario para este barrio y para otro. Sí. Pero la forma de participación es a través de la asamblea. Nosotros tenemos una asamblea semanal o quincenal y todos los vecinos que y las pibas que se quieran sumar y los pibes, los invitamos a esa asamblea. A partir de que participan de la asamblea, contamos el proyecto y empiezan a ser parte ya del recorrido. Y además es como si yo te hiciera una línea de colectivo. Nuestra idea es que a partir de que se empiece a instalar, que el colectivo existe, las paradas, tiene tres paradas fijas en el barrio y tres o cuatro paradas en las escuelas. Bueno, y que ahí todos los que lo necesiten puedan subirse sabiendo que esa parada es la parada de la domitila, ponele, ¿no? O sea, es como el objetivo, que se naturalice el recorrido en el barrio y que todo el mundo sepa que ahí para la domitila, y si una mañana no llegaste al bondi y te tenés que subir para ir a la escuela, te suba. Genial. Ese es un poco el objetivo, ¿no? La asamblea y también la ampliación en el barrio para que todo el mundo lo pueda usar. Obviamente priorizando a los jóvenes, ¿no? Y a las jóvenes. Seguramente. Bueno, celebramos desde la provincia de La Rioja que exista, digamos, una alternativa, la creación de una alternativa para hacer un recorrido seguro. Hoy es ahí en el Bajo Flores, pero en un futuro próximo puede estar en distintos puntos del país, ¿no? Porque como vos decías, esta inseguridad real está prácticamente banalizada por el gobierno nacional, y si no existiera esa voluntad popular y barrial, seguiríamos dejando a la deriva a los jóvenes y también a los niños y niñas, que son quienes están por ahí más vulnerados en las ciudades, ¿no? Sí, absolutamente. Ojalá podamos ampliarlo y ojalá también pueda ser tomado por otras organizaciones, por otros compañeros, ¿viste? Es fundamental que cuando una iniciativa se instala, después pueda ser replicada. Seguramente. Así que bueno, aquí estamos y esperamos poder seguir construyendo en este camino. Les agradecemos un montón por la discusión, por llamarnos. Para nosotros es muy importante. Bueno, un abrazo y seguiremos en contacto para...